se empinigó. Lo sientes viejo, toda la catástrofe que se te aproxima. Alguien esculcó en mi cerebro y así encontró minas. Quieren poner el oro en las mejores vitrinas, pero mientras se refina hacemos cambios que ni te imaginas. Todos tenemos momentos donde nadie te anima, por falsos que matarías por verlos comiendo de letrinas. La droga más cara no se cocina en calles finas, sino donde el plato más caro es arroz con carolinas. Cuídate hasta que la vejez pueda verte, nadie va a perdonarte si andas de soñador buscando la muerte. Los cocodrilos pueden reconocerte y andan todos con hambre, por eso si te les botas, suerte. Estoy claro que más de un gallo sin conocerme lanza pullas, por eso observo, escucho, callo. Voy almacenando cada fallo, pero el momento en el que hay que preocuparse es cuando estallo. Fuck, nega. El silencio se interpreta mejor, lenguaje de señas con precisos lo aprendí de menor. Si hay que escapar, se escapa, así aumenta el calor, porque si nada está a tu favor, no es cuestión de valor. Llevarle conciencia al barrio no es nada sencillo, los cuentos no son de hadas ni princesas en castillos, pero lo intentamos al menos, tú no eres voz del barrio, nah. Si no entiendes que hay decisiones en gatillos. Pasó, Chibúo. Perdónalo, Jesucristo, que ellos no saben lo que hacen. Pero tranquilo, déjamelo a mí, que yo sí los entono. Cuando el sedal se tensa, el olor a violencia se impregna en el aire. Consecuencia inevitable si las nubes se condensan. Se abren las grietas, oye el sollozo de las letanías, abriendo un vórtice hacia el resplandor de la sabiduría. Parla callejera, mundo bajo donde hoy se declama. Yendo al nirvana, liberándome como Gautama. De lo manifiesto al mundo del misterio, voy con mi sahumerio, protegiendo las puertas de este gran monasterio. Mientras allá afuera cordonan la escena, suenan las sirena alborotando otra colmena, reacción en cadena, una docena de llenas que no se frenan ante los problemas que el sistema ordena y pone en sus bandejas. No hay agenda oculta que valga cuando llevas la carga amarga de una condena que se alarga. Por eso siempre a la vanguardia con la guardia alta, poniendo en la canasta todo eso que falta. Son relatos escritos en termópilas, cúpulas sonóricas que te cambian la tónica, melódicas, líricas, visiones oníricas, no módicas. Códigos de calles en la crónica, retórica. No sientes la hecatombe que se te avecina. No llegarás ni a la esquina cuando te abrume la neblina. Y aunque conozcas la rutina, cualquiera te hace una cortina y te despacha de manera repentina.